Kilo, Gelo Style. Hace cuánto tiempo no siento tu cuerpo, girl. Quiero estar. Esta noche solos tú y yo. Si me dieras esta noche para robar tu cuerpo y hacerte dama. Esta noche solos tú y yo. Esta noche solos tú y yo. Si me dieras esta noche para robar tu cuerpo y hacerte dama. Esta noche solos tú y yo. Esta noche solos tú y yo. Esta noche solo tú y yo, tu cuerpo. Lo quiero llenar de besos, espero. Esta noche cuando te busque, tu mai no diga llévate a tu hermanito. Porque esta noche te expresaré lo que mi corazón por ti siente y hablaré. Sácate yo tiempo para hacerte mi amada.